Ahora si no quieres, ándate con otro. Mayuru, payuru, una sinya taki. Mayuru, payuru, una sinya taki. Ahora si no quieres, ándate con otro. Ahora si no quieres, ándate con otro. Eso de quererse negra tiene una cosita negrita, tiene una cosita. Eso de quererse negra tiene una cosita negrita, tiene una cosita. Entra por los ojos negra y en el alma queda. Entra por los ojos negra y en el alma queda. Ahora si no quieres, ándate con otro. Ahora si no quieres, ándate con otro. Ahora si no quieres, ándate con otro. Ahora si no quieres, ándate con otro. Una taquiraqui negra, chuy mamá churista, negrita, chuy mamá churista. Una taquiraqui negra, chuy mamá churista, negrita, chuy mamá churista. Mayuru, mayuru, una siña taqui. Ahora si no quieres, ándate con otro. Ahora si no quieres, ándate con otro.